Señor Russo, a ver el Russo DT, ¿qué tiene para decir sobre esta gran final que va a traer un nuevo campeón a la Yo Serie A? opino un poco parecido a Mati, no entiendo cómo Entre Ríos repitiendo los equipos y repitiendo en las categorías y algunos partidos que alcancé a ver, inclusive con los mismos planteos, o sea, cómo nadie pudo ganarle, es llamativo eso, o sea, y ahora recién me pongo a mirar sus partidos, ¿viste? Porque en octavo ya dejé de mirar directamente todo. La Pampa viene bien, hace rato que viene peleando los torneos y ya tenemos medio un clásico con ellos y siempre vi que fueron mejorando en cada edición. Para mí es posible que gane La Pampa, es el favorito en la serie, pero todas las finales son finales y cada partido, o sea, uno siempre en la final busca hacer cosas nuevas o tratar de estudiar y cambiar más o menos cómo viene jugando, ¿sabes? Es muy difícil porque para los dos es la primera final, no creo que tengan un análisis claro de los planteos que hacer, pero para mí en La Pampa hay mejores estrategas, hay algunos chicos que conozco y creo que van a ser el favorito. No creo que sea mucha la diferencia, pero sí que va a ser campeón La Pampa. ¿Un resultado? 3-1 para La Pampa.